finding feathers on a house cat. Or searching for a needle in a haystack. I guess I'll just keep on loving you. Estoy loco, no fumo, loco los hago raps y fondo. Estas son mis rimas, así lo coloco. Ja, tengo lo que tengo porque valgo más que Beckham, más que Jordan. No como rap, pero sí como persona. Venid mimosas, queréis ser famosas. Esta verga las deja pasmosas. No son modosas, ni un fantasma de los que conocéis. El plasma, si lo hacéis, fui este lírico en Entacama. Hablo de sexo y rap o de rap en sexo. No lo entiendo, flipo con Bismarck. Buen cerebro, brindo por cada verso nuevo. Yo celebro, por eso creo ser el primero. Pero con humildad de hierro me aferro todo lo que pienso. Cada pensamiento en este tiempo tan lento, con el corazón saliendo de dentro. Dentro, penetro versos, porque sé que soy bueno. Wow. Recopilation, DJ Kill.